estás junto a mí. Yo siempre, siempre soy feliz. Pues camino, camino con mi ángel. Oh, oh, si tú estás aquí, es muy fácil para mí vivir. Pues camino, camino con mi ángel. Cuando el sol deje de alumbrar, no seré yo feliz. Pero estando junto a ti, no me importa tanto porque puedo reír. Yo sin ti estoy mal. Cuando llegas nada temo ya. Pues camino, camino con mi ángel. Camino, pues camino, camino.